que qué tisqui tisqui andaba con tosco tosco. Tasca tasca le dijo antes que tesque, que tisqui tisqui andaba con tosco tosco. Que tasca, tasca, que tesque, y que tisqui, tisqui, andaba con tosco, tosco, a la la la, a la la la. Se ha formado el chisme, por tu moza te van a matar, con que tesque, tesque. Con quitis, quitis, con cutus, cutus, con cotos, cotos.